¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros del estado actual de las cosas. ¿Cómo veo las cosas y cómo veo el panorama? Desde una perspectiva, obviamente, pues personal. Y lo que veo es que, bueno, hoy se me acaban las vacaciones. Hoy es mi último día de vacaciones. Agradecido, contento, muy contento de volver al trabajo. Creedme, no es postureo ni nada parecido. Creo que soy de los afortunados de tener un trabajo y un trabajo que me gusta. Pero creo también que la cuestión está complicada. Y lo que yo veo es que aquí en Madrid, yo he estado mis vacaciones, la mitad de mis vacaciones he estado en Madrid. Como sabéis, creo que no es un momento para andar de hoteles ni para andar en restaurantes. De verdad que lo siento por la hostelería, pero como dijo alguien, esto no es la segunda ola, esto es la primera ola. Y no sé por qué la gente habla de segunda ola, es un error. Saludos, amigo vato. Y lo cierto es que el virus está aquí durante el mes de agosto con una ciudad de Madrid vacía, porque he visto Madrid vacía. Negocios, calles. Se nota una cosa ya como conductor, se nota el aparcamiento. Aparcamiento en cualquier parte de Madrid. Y aún así, con la ciudad de Madrid vacía, los casos de coronavirus y los ingresos hospitalarios en la UCI siguen aumentando. En el caso de varias UCIs de Madrid, y sabéis que hablo de buena tinta. Todavía en YouTube alguien me escribe que dé el nombre de mi mujer y diga el hospital donde trabaja. Sí, hombre, claro. Voy a hacer eso. También te voy a escribir el número de cuenta y te voy a poner mi PIN y mi PUC. Amigo. Podéis creerme o podéis no creerme. Pero hoy en día en Madrid hay hospitales que están las UCIs a la mitad con coronavirus. Y eso con una ciudad vacía donde la gente no se está, esta semana se está reincorporando a sus trabajos, porque algunos, y todavía hay muchísima gente de ERTE. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, yo lo que veo es que hay que tener cuidado, no, hay que tener muchísimo cuidado. Yo mañana voy al metro de Madrid. Y ir al metro de Madrid supone meterte en un sitio mal ventilado con un montón de gente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Converso 72 de Vidas en Red irá con una mascarilla FFP2, con una gafa de protección antisalpicaduras y con una gorra. Lo bueno de la mascarilla, como decía un médico, es que lo bueno de tener una mascarilla es que no me toco la cara. Yo cuando tengo la mascarilla no, la cara no me la toco. Salir del metro, gel hidroalcohólico, llegar a la oficina, lavado de manos, darle con las cositas, aunque limpian muy bien en mi oficina, y volver a higienizarlo todo, y a ver, el riesgo cero no existe. Pero hay que protegerse. Teletrabajo, si es posible, veremos a ver qué se puede hacer, pero no todos podemos teletrabajar. Yo he estado mirando precios de aparcamiento para ir a trabajar en coche. No me entusiasma la idea porque hay atascos, porque tardas más, porque no vas, porque vas más cansado ya que estás pendiente, ¿no? Saludos al amigo Undertaker desde UK y desde al amigo Mario. Pero obviamente pues tendremos más cuidado. Yo lo que digo es que si en agosto hemos tenido estas cifras, ¿qué nos va a esperar el día 15 de septiembre? Si ahora mismo tenemos las UCIs con la mitad de enfermos de coronavirus, por cierto, gente joven, 36 años, 40 y pico años, y gente muy malita, muy perjudicada, con ventilación asistida y todo eso. Pues a mitad de mes yo espero que, o sea, espero no, no lo espero, no lo deseo, obviamente. Pero me temo que vamos a tener una subida colosal de la curva en las grandes ciudades, porque en ciudades pequeñas puede haber brotes que se controlan más o menos, pero en una ciudad grande como Madrid, o sea, cuando empezó el desastre hubo un confinamiento brutal y eso ha contenido, pero ahora mismo en Madrid las medidas que se han tomado es que cierran los parques y poco más. Por supuesto, no voy a hablar de política esta vez. Ni, no quiero hablar de la gestión del gobierno. No quiero hablar de los 800.000 trabajadores en ERTE, que son gente que dices tú, ¿seguirán trabajando? Ni de los 30.000 nuevos parados. Ni de un gobierno que negó lo que iba a pasar. Y que un gobierno que ahora niega que estemos mal. Porque, cuidado, ¿eh? Este gobierno dice que ve síntomas de recuperación económica. Tú piensas, pero bueno, ¿estamos tontos? ¿Nos están llamando imbéciles? Sí, nos están llamando imbéciles. Los mismos que dijeron que más allá de dos o tres casos, que no iba a haber muchos casos. Y dicen que ahora tienen síntomas de recuperación. ¿Dónde los ven? Nos recuerda a los brotes verdes de cierto personaje que pensamos que era imposible que pudiéramos tener a alguien peor. Pues vaya que sí. Vaya que sí lo tenemos. Y mucho peor. Tampoco sabemos nada del vicepresidente del gobierno que desde el principio ha tutelado las residencias de mayores. Y como he dicho otras veces, lo hubieran hecho mejor los del Partido Popular o los de Ciudadanos, no lo sé, quizá no, pero los que están en el gobierno son estos, entonces no le vamos a pedir responsabilidades al Partido Popular, ¿no? Podemos decir, no, esto es la herencia, no, no, esto es así, ¿no? Y hay otra cosa que me preocupa y me preocupa mucho. Señor Andrés Ramos, bienvenido. Me preocupa mucho, yo no sé qué piensa, señor Undertaker, de la situación en los Estados Unidos. Sigo con mucha preocupación medios de noticias en los Estados Unidos, porque veo que en Estados Unidos se está aplicando una serie de ataque de desestabilización social colosal. Ríete de Ucrania, ríete de cualquier república soviética. Estados Unidos está viviendo un momento de conmoción social, que cualquier chispa puede hacer que todo salte por los aires, y más en un país donde las armas están en pie en ese momento. ¿Os acordáis de cuando? Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando, bueno, con todo el jaleo este del nacionalismo catalán y bueno, todo lo que se estaba formando, pues recuerdo un señor de Europa del Este que cuando un piquete de nacionalistas le impidió mover el coche, este dijo, mirad, aquí no hay armas, pero como vengan las armas, se va a liar una guerra civil, porque yo lo he vivido. Porque los tíos que aparecen vendiendo armas llegan tarde o temprano. Yo ese tipo, que mucha gente pensaba que era un exaltado, que no, ese tío me pareció un tío bastante sensato. Ahora mismo, en las calles de Estados Unidos, se están liando a tiros. Y alguno dirá, pero qué exagerado eres. No, no, léete las noticias e infórmate un poco. En las calles de Estados Unidos se están liando a tiros. La policía de Seattle acaba de incautar armas, hachas, trampas para coches policía, cuchillos. La policía ha tenido que instalar barreras de hormigón para protegerse de los tumultos. Hay pueblos y ciudades que están en cenizas porque les han metido fuego los amigos Antifa y los neomarxistas de Black Lives Matter. A uno de los antifascistas, bueno, antifascistas por no llamarlos fascistas de izquierdas, le han pillado con granadas y un lanzallamas. Por supuesto, esto en los medios españoles no salen. O sea, han pillado a uno de los defensores de los derechos civiles y enemigos del racismo, lo han pillado con granadas de mano y con un lanzallamas. Y por supuesto, la gente de izquierdas, la pacífica gente de izquierdas, la moderada, la progresista gente de izquierdas, están quemando negocios de gente a los que han mandado a la ruina. Claro, obviamente, como dice Undertaker, Donald Trump no es precisamente un tío pacificador. Donald Trump solo tiene una consigna: law and order, ley y orden, no hay más. No hay más. Ayer Donald Trump fue a visitar ¿a quién? Podría haber visitado a líderes negros, podría haber hecho, pues como hizo Obama, a quien, por quien no tengo gran simpatía, que recuerdo que se tomó una cerveza con el policía y con el tipo negro al que le habían pegado una paliza o le habían tirado al suelo. Podría haber hecho pequeños gestos que pacifican las cosas, pero no, Donald Trump es un bruto y lo tiene claro. Se ha puesto a dar una rueda de prensa en los negocios quemados y diciendo: esto no se puede permitir y esto es lo que pasa cuando gobiernan los demócratas. Obviamente Donald Trump no es un pacificador. Pero ojo, razón no le falta. Yo voy a decir una cosa y me van a caer tortas por todos lados, pero es que me importa un pimiento. Si yo ahora mismo, si yo fuera estadounidense, si yo tuviera la ciudadanía y tuviera derecho al voto en Estados Unidos y tuviera que votar entre Biden y Trump, votaría Trump. Sin duda. ¿Es el mejor candidato? No. Ojalá hubiera un mejor candidato del Partido Republicano. Pero es infinitamente mejor candidato que Biden. Un Biden que se ha rodeado de gente que están a la izquierda de la izquierda. Bueno, al menos para el concepto estadounidense. Un Biden que va de conciliador, pero en el fondo lo único que está es dándole alas. No sé cómo Biden bregaría con los radicales de izquierda que están quemando ciudades. Y en todo esto se produce un interesante doble pensar, por citar a 1984. Se produce un interesantísimo doble pensar. Algunos policías han matado a negros. Por supuesto, cada caso hay que verlo en su contexto. Han actuado de forma exagerada, sí. Pero ya sabéis a lo que se enfrenta la policía en Estados Unidos. Ya sabéis la tensión que tiene la policía en Estados Unidos y ya sabéis la formación que tiene la policía en los Estados Unidos. Muchos policías son exmilitares. Ahora, de ahí a decir que hay un racismo sistémico, eso son ganas de envenenar el ambiente y empujar a una guerra civil. Entonces, bueno, estos son los hechos. Sí, dice Undertaker que se quedaría dormido en las reuniones de Black Lives Matter. Sleepy Biden, que le llama a Donald Trump. Anda que no. Algunos policías han matado a negros. Aunque lo cierto es que las estadísticas, que son los propios negros, los que matan a los miles de negros que mueren cada año. O sea, criminales negros que matan a gente de su propio color. Bueno, como reacción a esos pocos policías que han matado a negros, se producen disturbios, saqueos, incendios y asesinatos. ¿La culpa de la violencia de quién es? De Donald Trump. Vota a Biden. Esto es una forma perversa y retorcida de pensar. Esto es como decir, lo exponía en Twitter, ¿no? ¿Cómo cambiar unas elecciones que se han ganado legítimamente? Bueno, pues yo me dedico a incendiar las calles. Motines, incendios, asesinatos, disturbios, palizas. Y digo al gobierno, esto, la culpa la tiene el gobierno. Esta es la reacción por culpa del gobierno. Dejadme a mí que gobierne. O sea, yo creo un problema y creo la solución. Problema, acción, solución. Se han dedicado a investigar de dónde vienen los manifestantes. Por cierto, vienen de otras ciudades. Profesionales. Y gente contratada a la que se le ha visto pagándole. Se han visto los anuncios. Se han detectado a 2.000 inmigrantes ilegales entre los manifestantes. Y ya una cosa que me ha parecido ya el despropósito y el no va más, que yo no sé cómo lo permitieron. Hace pocos días salieron los premios de la MTV. Me imagino que ya sabéis por dónde voy. En los premios de la MTV salió el rapero DaBaby cantando encima de un coche de policía con la ciudad en llamas. Dices tú, qué bonito, qué constructivo. O sea, un tipo cantando encima de un coche de policía con la ciudad en llamas. Y me vais a permitir que haga unos segundos de pausa porque me suena la Thermomix que estoy haciendo un pisto. Disculpadme, vuelvo en 5 segundos. Así que tenemos a un rapero negro como animando el ambiente, ¿no? Como si fuera el Joker. Por cierto, dentro de los conspiracionistas hay muchos que conectan la película del Joker con los disturbios actuales. Esto ya es una conjetura completamente gratuita. Pero lo que me preocupa es que haya líderes en la NBA, haya deportistas, raperos, que estén diciendo, oye, lo de Black Lives Matter está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien. Apoyamos a Black Lives Matter. Y sales con tu camiseta BLM. ¿Ah, sí? ¿Los apoyas? Y todo lo que están haciendo. El otro día mataron de 2 disparos en el pecho a un manifestante pro-Trump. ¿Cómo lo dijeron los medios? ¿Han matado? ¿Quién ha matado? Solo. Han matado a un manifestante de ultraderecha. Ah, bueno, si es de ultraderecha, lo podemos matar. Vale, vale. Entonces no pasa nada. Todo bien. Un fascista menos. Pero bueno, pero ¿qué noticias son estas, no? Por cierto, también la gente de Trump están algunos metiendo la patita, pero bien. Esta mañana me levantaba con un vídeo, una noticia, donde salían gente pro-Trump en las pickups estas estadounidenses, en las camionetacas esas que tienen, lanzando gas pimienta contra los de BLM. Obviamente, esto se llama caldear el ambiente. Y caldear el ambiente es muy fácil porque la rabia y la ira humana funcionan con pocas chispas. Ahora han matado a un tío pro-Trump. El Kylie Rittenhouse, este como se llame, ha matado a 2. Luego llega, yo qué sé, imaginaos, ¿no? Pues llega un tipo y mata a una iglesia llena de negros. Luego llega otro, llega un negro, o un pro-Black Lives Matter, y yo qué sé. Y se mete en un picnic lleno de familias blancas y se lía a tiros. Tenemos una guerra civil abierta. Y mientras, los demócratas tienen a un candidato, que es Biden, que no parece estar en condiciones. 78 años, pero como decía Trump en un discurso, 78 años muy mal llevados. O sea, aquí en España, obviamente, las noticias que son, si veis el telediario, el telediarreo, como dice el de Contraperiodismo Matrix, el conspiranoico este que le gusta tanto a Nipegún. Por cierto, Nipegún, estoy pensando hacer un especial sobre los protocolos de los sabios de Sion. Esto es una pullita entre podcaster que me gusta de vez en cuando chincharle. Cordialmente, claro. Biden no atina. Aquí en España los telediarios abren con Pedro Sánchez, siguen con Pedro Sánchez, hablan de la vuelta al cole, siguen con el fútbol y se acabó. Y si acaso te dicen, mira, está habiendo ahí tiro y un jaleo ahí en Estados Unidos, pero no te explican ni por qué ni qué está pasando. Pues Biden se está volviendo famoso porque se olvida de las cosas, se equivoca de nombres, dice una cosa y suelta otra. Es decir, es la imagen del típico señor mayor cuya cabeza ya no es lo que era. No lo digo despectivamente, estoy describiendo un hecho. Se equivoca muchísimo. Yo recuerdo cuando decían, pero ¿cómo es posible que Donald Trump, un tío como Donald Trump, tenga el botón nuclear? Pues Biden, no sé quién tiene más peligro. Así que, aparte de todos los apartes, Biden tuvo que suspender su carrera política porque fue un mentiroso vergonzoso. Se dedicó a decir que había sido el primero de su clase, que se había sacado varias carreras y el tío había sido el último de su clase, se había sacado una carrera y punto pelota y esto es lo que hay, ¿no? Las encuestas inicialmente daban a Biden ganador, pero esto ya se está empezando a cambiar y Trump está superando en algunas encuestas, por supuesto Fox News, pero también otras, donde le están dando ganador a Trump. Obviamente va a estar muy reñido, lo cual tampoco va a hacer mucho porque el medio país que odia a Trump horroroso. Una cosa horrorosa. O sea, si Trump gana, vamos a tener más disturbios en las calles. Ahora bien, ¿todo esto a quién beneficia? Que alguno diría China. Yo creo que China y Estados Unidos se necesitan. Otra cosa es la guerra por las patentes comerciales, por los robos de propiedad intelectual que China está perpetrando, por los hackeos y por otras cosas que los mortales nunca sabremos. Pero yo veo la larga mano de Rusia, quienes se están volviendo unos profesionales a la hora de entrometerse en elecciones. Llámese hackeos del servidor del Partido Demócrata que dieron un interesante golpe de efecto en las elecciones anteriores derrotando a la candidata favorita, Hillary Clinton. Así que, si me preguntáis, creo que aquí hay... Estamos viendo un nuevo tipo de guerra. Un tipo de guerra que tiene que ver con el engaño, con la manipulación, con las quintas columnas, con la disidencia controlada, con la desestabilización de países. En España lo estamos sufriendo. Los rusos han estado detrás del nacionalismo catalán, como ya lo demostré en un podcast anterior. Los rusos están detrás de montones de movimientos nacionalistas en toda Europa. Y los rusos, yo me atrevería a decir que están detrás de todo esto. Además, últimamente, yo no sé si visitáis la página de Russia Today o las redes sociales de Russia Today, pero es genial. O sea, si tú te metes en Russia Today, te vas a dar cuenta que están todo el día diciendo, metiendo la llama en los conflictos en Estados Unidos. Mirá, mirá cómo tratan a los negros, mirá, si es que son unos racistas. O sea, están de manera, daría risa de no ser porque es tan descarado, ¿no? Pero están frotándose las manos. Y mientras tanto, amigos de la conspiranoia, plandémicos, médicos por la verdad, o como me gusta a mí llamarles, homeópatas por la verdad, pues los conspiranoicos pro plandemia tienen a una mártir. La policía australiana ha detenido a una mujer embarazada de 28 años por escribir en Facebook mensajes en contra del confinamiento y a favor de las protestas. Ay madre, Yo hoy, mientras daba un paseo con mi esposa, yo pensaba todos estos pandémico escépticos que dicen que no van a llevar a sus hijos al colegio si les obligan a ponerse mascarilla a sus hijos. Sabéis que en Madrid, no sé si en toda España, creo que sí, en toda España, a partir de los 6 años es obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Qué van a hacer los papás que niegan la pandemia? Me dicen que no van a permitir que vayan al colegio. Bueno, espero que alguno de los dos papás o mamás no trabaje, porque no sé qué vas a hacer con ese hijo. Obviamente los servicios sociales no creo que obren, pues como dijeron en el podcast de Iker Jiménez, un expediente que ponga en marcha a los servicios sociales puede que tarde un año, con lo cual, imagínate, ¿no? Si puede tardar la cosa, porque la administración es lenta y es ineficaz. Pero ahora con la vuelta al cole, por cierto, en Madrid se ha formado una pelotera porque han empezado a hacer PCR a los profesores, se han formado unas colas exageradas. Por supuesto, la izquierda está magnificando el desastre. En lugar de decir, mirad, están haciéndole PCR a los profesores, ¿os parece bien o os parece mal? Otra cosa es que luego les haya salido a la Comunidad de Madrid el tiro por la culata porque se han formado pues unos embotellamientos brutales, ¿no? Pero ahora cuando empiece la vuelta al cole y cuando empiecen los metros a llenarse de estudiantes y empiecen los contagios en los colegios. Por cierto, hoy Ayuso ha tenido un momento magnífico donde ha dicho, o sea, si la mayoría de los políticos dicen, no, habrá algún contagio, uno o dos, como dijo Fernando Simón, hoy ha salido la Ayuso en Twitter diciendo que antes de que acabe el curso todos los estudiantes se van a contagiar. La gente se ha echado las manos a la cabeza. Pero dices tú, a ver, querido ciudadano, ¿tú qué prefieres? ¿Un político que te diga, que te cante canciones bonitas? Que te diga, no, no, ya no, ya hay síntomas de recuperación económica. Si lo peor ya ha pasado, ahora ya solo vienen cosas buenas. O un político que te diga, esto pinta mal y vamos a ir a peor. Por lo tanto, nos vamos a preparar. Porque el político lo que no quiere es que lo pillen. Y le dicen, mira, si tú mismo lo dijiste. Si tú mismo lo dijiste. Bueno, pues la señora Ayuso, dice que lo normal es que aquí se va a contagiar todo quisque. Y quien dice todo quisqui, dice los padres, las madres, los abuelos. Yo pienso en la cantidad de abuelos que hay en Madrid y yo lo veo. Porque yo vivo en un barrio al sur de Madrid. Donde está lleno de abuelites que llevan a sus hijos. O sea, de papás que llevan a sus hijos al abuelete. Y los veo a las 8 de la mañana envueltos en mantas con unos niños con una cara de sueño. Y luego los abuelos llevan al nene al colegio, llevan. Dice Paco, dice, yo tengo 3 hijos menores de 6 en Madrid y no van a ir al cole. No por la mascarilla, sino por el riesgo de uno de mis hijos. Imagínate. Tienes uno de tus hijos que por su salud lo hacen pues una persona de riesgo. O porque, yo qué sé, o alguien de la familia, el papá, la mamá, el abuelo, es una persona de riesgo. El otro día escuchaba a alguien decir, mira, en mi familia hay uno que tiene cáncer, con lo cual tiene el sistema inmunológico hecho trizas por la quimio. ¿Qué hacemos? A ver, obviamente yo no quiero amplificar algo que ya de por sí es malo. El rollo este de la pandemia, esto. A ver, mi abuelo enfrentó la guerra civil, pero mi padre no ha enfrentado una cosa tan gorda como esto a nivel mundial. Pero esto es muy gordo y yo no sé si nosotros estamos preparados para pensar de aquí a 2 años. Mirad, esto es. Claro, obviamente tú no quieres pensar en cosas feas ni en dramas. Cuando empezó esto, recuerdo que un podcaster y un servidor dijimos, vamos a los 50.000 muertos. Y hubo alguien que dijo, ¿a tantos? Sí, sí, vamos a los 50.000 muertos. Nos van a confinar y vamos a estar confinados hasta mayo, junio. No íbamos muy desencaminados. Y había gente que nos decía, ¿tanto? Lo que queda de 2020 y muy probablemente buena parte del 2021 vamos a estar en una situación de pandemia. Y además estamos descubriendo cosas como que hay gente que se recontagia. Bueno, el otro día me decía mi mujer, a ver, no es que se recontagien, esto es como la gripe. Y tú, joder, ¿cómo es posible que pasen la misma gripe una y otra vez? Bueno, es que la gripe cambia. Uno de los primeros fue un chino que la pilló en Wuhan y luego la volvió a pillar en España. ¿Qué pasó? Pues que la cepa europea había cambiado. La cuestión y lo que yo me planteo es si nuestros políticos están pensando a largo plazo. A mí me da alegría de que haya políticos que digan, mira, estamos edificando hospitales de campaña porque viene un octubre que se va a mezclar el hambre con las ganas de comer. Hoy pasaba delante de un centro de salud con una cola kilométrica. Ah, yo le preguntaba a mi mujer, ¿pero esto por qué es? ¿No hay personal? Dice, no, es que les piden protocolos, pero no les dan los recursos para llevar a cabo los protocolos. Si un tío llega al centro de salud con un moco colgando, pues tienen que aplicarle una serie de protocolos, o no lo tratan, o lo llevan a su casa. Viene el mes de octubre, y yo sospecho que será antes, donde volveremos a tener la primera ola, volverá a coger carrerilla. Y esta es la debilidad de las democracias. Obviamente, yo, junto con Churchill, pienso que la democracia es de todos los malos sistemas de gobierno el menos malo. Pero no es perfecta, ni mucho menos la democracia. El problema de tener a políticos que piensan en términos de 4 años y en términos de ganar elecciones y pasar problemas al siguiente, por ejemplo, reforma laboral, reformas económicas que España necesita desde hace mucho tiempo, pero nadie quiere emprenderlas porque no quiere pasar a la historia como el malo de la película, así que prefieren seguir endeudándose y endeudar a generaciones futuras. Esto es lo malo del cortoplacismo de las democracias actuales. Esto es lo malo. En una dictadura, bueno, una dictadura que esté bien gobernada, yo pienso en los chinos, que es una dictadura, no sé si bien gobernada, han tomado buenas decisiones, que en lo económico les han beneficiado. Esta gente tienen planes a 15 años. Tienen planes a 20 años. ¿Quién tiene planes en una democracia a 5, 10, 15, 20 años, cuando lo único que está pensando es en la reelección o en dónde se va a colocar cuando lo echen del poder, en qué empresa energética? Y ahora llegamos a un problema gordo. A ver, no digo que las pensiones no sean un problema gordo o el mercado laboral, que es un problemón que tenemos del 15. En España tenemos un paro sistémico. Eso sí que es sistémico. Que incluso cuando recibíamos la visita de millones de trabajadores de Centro y Suramérica y encontraban trabajo, seguíamos teniendo un 16, 17, 18% de paro. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué nadie emprende las reformas? Pues ahora tenemos un desafío que nos va a ocupar todo el 2020 sin ningún género de duda. Y buena parte del 2021 sin ningún género de duda. ¿Y qué medidas van a tomar? La receta socialista es subir impuestos y aumentar la deuda. ¿Pero qué ocurre cuando ya no te presten más dinero? ¿Qué ocurre cuando no puedas hacer pago o la única solución que tengas para hacer frente al pago de la deuda sea subir los impuestos a los autónomos que ya están asfixiados y a las empresas que ya están asfixiadas, porque obviamente no todos podemos vivir del Estado. ¿Qué soluciones se están dando a un crecimiento de población negativo? En España no nace gente desde hace mucho tiempo. Las mujeres empiezan a tener hijos de media a los 30 años. Ahora, tenemos una serie de problemas a los que nadie les mete mano. Y la pandemia dudo que sea uno de esos temas donde nuestro gobierno vaya a destacar por hacer una gestión eficaz. Esta gente se han ido de vacaciones el mes de agosto. Un día antes de que acabaran las vacaciones, han cancelado las vacaciones y han anunciado que se van a reunir para tomar decisiones. Como dice Carlos Alsina, por cierto, os recomiendo a Carlos Alsina porque está en un momento de gracia. Como dice Carlos Alsina, es que la vuelta al cole tampoco se podía prever. Dice Paco: yo he cerrado dos empresas estos meses y me planteo cerrar una tercera. Cero soluciones. Sí, las cero soluciones son una renta mínima universal que nadie ha cobrado, unos ERTEs que algunos están cobrando mal y una deuda y un dinero que nos ha dado la Unión Europea, que por cierto las comunidades no han recibido, los colegios no lo han recibido y dudo yo, viendo algunas cosas desde dentro, que vayan a hacer contratos a lo bestia como hicieron durante el primer repunte de la primera ola. Lo dudo. ¿Y sabéis lo más terrible de eso? Es que si hay elecciones, Pedro Sánchez vuelve a ganar. Dios mío, no puede ser. Si hay elecciones, Pedro Sánchez vuelve a ganar. ¿Qué? Es que no lo merecemos. Es que no lo merecemos. Es que aquí el problema, a ver si el problema es que es el votante español. Porque, amigos, esto ya no se trata ni de izquierdas ni de derechas. Se trata de que si tú eres de izquierdas, pongámonos el caso, tú eres de izquierdas de toda la vida, y tú eres muy de izquierdas, y además eres de izquierda español, es decir, no es que sea de izquierda, es que eres antiderechas, porque odias a los del otro lado. Por cierto, en el otro bando también ocurre lo mismo, Pero tú eres tan de izquierdas que dices tú, mira, aunque se queme el país, pero yo voy a votar al PSOE. Porque yo soy del PSOE de toda la vida. O sea, que ya puede estar ardiendo. Ya pueden estar robando como han robado en Andalucía. Pero yo voto al PSOE porque esto es el PSOE. Pues nada, eso es ser un irresponsable. Mejor, castiga al PSOE. Obliga al PSOE a que salga gente capaz. A que haya una refundación del PSOE. Y como he dicho otras veces, España necesita un partido socialista en condiciones. Gente honrada, gente que esté a favor del equilibrio fiscal. Otros países no han tenido que pedir dinero a nadie porque tenían dinerito ahorrado. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado España? Nada. Si España está endeudada hasta las trancas. Esto es como, no sé si vosotros en vuestras familias o en vuestro grupo de amigos tenéis el típico amigo o el típico familiar que es un bala perdida, que trabaja un día sí, dos no, y siempre está pidiendo dinero, siempre está contando historias, pero que luego un día te lo ves con un cochazo BMW, otro día lo ves que en Instagram se va a unas vacaciones de lujo, está fardando de iPhone, y luego al día siguiente te pide dinero, pues que mira, me ha venido un apretón, que el niño, que el dentista, y es que fíjate, te lo voy a pagar. Y dices tú, pero tío, que yo no me voy de vacaciones al Caribe como tú, que yo no cambio de coche cada 2x3 como tú, y ahora me vienes pidiendo dinero a mí, que me he dedicado a vivir con más modestia y con apretándome el cinturón, y tú que has bebido a todo trapo. ¿Me pides dinero a mí? Vete a tomar por saco. Bueno, pues ¿sabéis qué? España es ese pariente pródigo y dilapidador. Saludos, Paco. Un placer tenerte aquí, amigo. Así que, amigos, no sé, lo mejor que podemos hacer es... Bueno, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es tener planes de estudio donde las humanidades se respetaran la historia y la literatura. Y donde prepararan a la gente para pensar por sí misma en lugar de decir, no, tú tienes que aprender algo muy práctico para tener curro y no. Creo que una cosa no es incompatible con la otra. Puedes ser un profesional especializado, pero también ser una persona medianamente autónoma, medianamente crítica, y no ser un borrego. Así que, amigos, haced lo que podáis con los que os rodean. No le deis dinero a ese pariente que se compra un BMW, un iPhone y se va al Caribe y luego os pide dinero porque es que resulta que le ha venido una factura de la luz más alta que otra y os pega el palo. Y por supuesto no votéis a políticos que os dicen no, aquí lo que hay que hacer es gastar, la España social y vamos a hacer unos presupuestos pensando en el ciudadano. No, ¿pensando en ciudadano de qué? Pensando en ti. ¿Alguno va a hacer unos presupuestos pensando en nuestros nietos o en contra de ellos? Amigos, se despide con verso, un saludo a todos, sed felices, leed mucho, pensad mucho, hablad mucho entre vosotros y si tenéis hijos, hablad con ellos, pasad tiempo hablando con ellos y preparándoles para la vida. Hasta pronto.